En contacto con Fernanda Capdevila, directora del Hospital Evita. Buen día, Fernanda, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estamos contentos y con buenas perspectivas, supongo, con estos, con esta baja tan importante que hemos tenido de casos en La Pampa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que una gran alegría y mucha tranquilidad, fundamentalmente. Mucha todos. Tranquilidad, exactamente. Y esta tranquilidad, digamos, a ver, creo que debe ser un combo de cosas. Debe ser que quizás la gente o gran parte de la sociedad respetó las condiciones, respetó las restricciones, se sigue cuidando, la cantidad de gente vacunada, ¿es así? Sí, sí, seguramente que sí. Las vacunas fueron un gran avance y sobre todo en el, yo creo que como profesionales entendemos que ha sido con una rapidez importante y necesaria, pero sí creo que la vacuna y obviamente que los cuidados de la gran mayoría tienen que ver con esta baja de casos. ¿Cuál es la situación en estos momento en el Hospital Evita? Y nosotros estamos, en estos momentos no hay ningún internado con COVID. Ya estamos empezando a normalizar, obviamente con protocolos, toda la atención, porque bueno, creemos que sigue habiendo otras patologías que son necesarias, a las que son necesarias dar la respuesta también, así que el hospital está de a poco empezando con su atención normal, siempre cuidando todos los protocolos, ¿no? Eso no lo vamos a dejar de lado porque es la forma de que estemos en estas condiciones, esta forma de cuidarnos es la que ha permitido también que hoy estemos con esta cantidad de casos y sin ningún internado dentro del hospital. Nosotros hace ya también varios días, una semana por lo menos, que los resultados de los hisopados son todos negativos, ha disminuido el número de hisopados, pero de la gente que viene a hisoparse, pero los que se han hecho han sido negativos. Se sigue haciendo, seguimos prestando el servicio de hisopado de 9 a 13, no hemos modificado nada momentáneamente, hasta expectando a ver qué es lo que va a pasar, ¿no?, en estos días. Sí, sí, sí, porque, sí. Como hemos visto, el virus se comporta así en olas, ¿no? Entonces, no es que podemos bajar la guardia tampoco. Exactamente, ese es el tema, no bajar la guardia, que a la gente le quede claro que hoy estamos feliz y celebrando esto. Esto no borra, por un lado, todas las pérdidas que se sufrieron, todas las pérdidas que se sufrieron por un lado, toda la gente que hoy vive de manera distinta porque el virus deja su huella, sino que además es súper inteligente el desgraciado, muta como quiere, le van cambiando de nombre y rápido, ¿no? Muy rápido, tiene una mutación muy rápida y cada vez va buscando, como bueno, lo hacen para eso, la mutación, para buscar a donde pueden entrar, ¿no? Y hacer más lío. Es así. Fernanda, yo digo que esta situación de este fin de semana es un respiro para los trabajadores de salud que han estado, digamos, soportando una gran carga. No solamente desde lo laboral, sino desde lo emocional también, porque puso a prueba, al personal de salud lo puso a prueba de todos lados. Por todos lados, realmente. Nosotros siempre decimos, bueno, que estuvimos al límite de lo que pasó en Italia, que hubo que tuvieron que decidir, no pasó, pero podría haber, estuvimos al límite. Y eso, como personal de salud nos puso pero muy a prueba y nos generó muchísima angustia porque nosotros, o sea, no estábamos preparados para eso. Somos en alguna parte hasta omnipotentes, creemos que tenemos que salvar a todo el mundo y eso podría no haber llegado a pasar. Por suerte después al límite, pero se logró justo ya. Aumentaron las camas en algunos lugares y empezó después a disminuir los casos, pero con el pico ese de 900 y algo que tuvimos, no fue muy angustiante para todos. Pero bueno, esto sí nos da un respiro, nos genera mucha alegría a todos y bueno, y nos permite empezar a pensar en otras cosas que no sea COVID también, que es lo que nos estaba pasando, digamos. Era como que todo se empezaba a centrar en el COVID para todos, no para toda la sociedad, creo que también, no solamente para nosotros. Sí. Era lo que podíamos hacer en relación a, ¿no? Bueno, creo que, sí, pero vuelvo a insistir, no hay que bajar la guardia, y lo que yo quiero insistir es que los que no estén vacunados, que no, que se vacunen, porque estamos viendo que los resultados de la vacuna han dado buenos efectos, aquellos que dudaban y demás, y que recuerden que tienen que tener las dos dosis, así que los que están llamando, porque estamos viendo que por ahí hay menor concurrencia de vacunas a la segunda dosis de la vacuna. Que estén atentos a los llamados para que cuando les toque la vacuna vengan a vacunarse y no pierdan los turnos, y así estamos todos vacunados con las dos dosis, que eso seguramente nos va a proteger más todavía. Bueno, muy muy importante lo que dice Fernanda Capdeville en esto. La gente por ahí se ve que hay menos contagio, hay menos casos, y ya tiene una dosis, entonces relaja. No, dos cosas: seguir cuidándose, estar atento al llamado de la segunda dosis. Y por favor, la gente de salud está no solamente para ayudarlo, sino también para informarlo. Por eso, si usted pregunta en cualquier centro de salud, le van a decir los días y horarios en que se puede hisopar, cómo puede recibir, pero esté inscripto, porque es fundamental para esperar el llamado. Sí. Fernanda. Pero lo que nosotros estamos viendo no es tanto lo que faltan con la primera dosis, sino que no están concurriendo a la segunda dosis, o sea que ya están inscritos. Que estén atentos al mail y a los llamados por WhatsApp que les va a llegar, que les está llegando. Bien, ahí si una persona, viajó y no puede, y pierde ese turno, digamos, ¿tiene que pedir otro turno o va al centro de salud y espera y en algún momento lo...? Si concurra al centro de salud y si en ese momento hay dosis y eso, y no hay mucha gente esperando, probablemente saben que les va a alcanzar el día, para ese día las dosis, seguramente se las van a colocar, pero lo mismo que concurra a los vacunatorios, que si no se puede en ese momento, le van a redesignar un turno. Bien, perfecto. Inmediatamente le vuelven a generar un turno, por no estar ese mismo día, sino quizá lo pueden arreglar con las vacunadoras. Pero que concurran, si lo perdieron, que concurran a ver cómo lo arreglan. Muy bien, muy bien. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el trabajo que hacen y un abrazo enorme, nuestro respeto a toda la gente del Hospital Evita, que quiero agregar algo, no solamente se ocupa de las dolencias y de las enfermedades, sino que sé también que han tenido muchas actividades humanitarias y roperos y distintas movidas que hacen siempre, que tienen que ver con ser solidario, más allá de sanar la salud, sanar un poquito el alma, ¿no? Un personal bastante interesante el que tenés. Sí, la verdad es que yo, sobre todo en esta pandemia, y yo ingresé como directora cuando empieza la pandemia, tengo que agradecerle infinitamente al personal porque se puso el hospital al hombro muy bien y todos colaboraron, así que en cada uno en su función, y esto que vos decís, nosotros en la época de mayor crisis tratamos de que algo que sea distinto pudiera, digamos, alegrar y a los pacientes internados y al mismo personal del hospital, digamos, que la música, sacar un poquito corrernos un poquitito de la enfermedad para sanar, digamos, de la enfermedad física para sanar, digamos, el alma, ¿no? También. Es así. Fernanda, un millón de gracias, seguir trabajando y seguramente quizás más adelante te vamos a estar molestando de nuevo para chequear cómo está la situación, ¿sí? No hay problema. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno. Estábamos hablando con Fernanda Capdevila, directora del Hospital Evita. Pasó en la mañana informativa de Radio.